dame con gran delirio de pasión desenfrenada. Te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba que por qué no me querías, tú sin contestarme nada, solamente te reías destrozando mi ilusión. Te pedí que vinieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado. Que anda y lucha por la tierra.